Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit. Un cielo muy nublado, un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 30 grados, con probabilidad de que caigan precipitaciones durante todo el día. Para el día de mañana sábado también se esperan temperaturas máximas de 36, mínimas de 25, con cielos nublados. También hay una probabilidad de un 100% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se espera nieve con temperatura máxima de 31, mínimas de 23. Para el día lunes las temperaturas descienden aún más, las máximas de 29, mínimas de 19, con cielos nublados y con probabilidad de precipitaciones. Y obviamente esas precipitaciones se pueden convertir en nieve. Para el día martes 4 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 20, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya va a estar muy frío. Hoy es el día que se puede decir más agradable de todos los próximos días que nos esperan. Inclusive me estoy yendo hasta la próxima semana. Y sí, todas las máximas van a rondar en los 30 y máximas como 35. Y va a ser un día nada más de la próxima semana. Entonces vamos a despedir este mes de noviembre. Pues hoy es el último día del mes de noviembre. Y al día de mañana, si Dios quiere, le damos la bienvenida al mes de diciembre. Y pues se viene más frío. Entonces prepárense, abríguense muy bien. Y pues nada más recordarles, ¿no?, que la temperatura puede seguir cambiando, puede ponerse todavía más fría. Y pues las tormentas invernales pues todavía están. Les recuerdo que desde el día de ayer había esta advertencia meteorológica de tormenta invernal y yo les decía que iba a continuar hasta el día de hoy a las 10 de la noche y todavía, pues sí, nos informan que se espera que continúe esta tormenta invernal hasta las 10 de la noche. Y pues las áreas afectadas son la parte norte de Wasatch Front, también Cache Valley, Utah Portion, o sea, hay más áreas ahora afectadas. Se esperan acumulaciones de 1 a 3 pulgadas en esta área, en Cache Valley. Y también en el noroeste de Wasatch Front. Y también, también sobre Wasatch Mountain Sur y la I-80. Wasatch Mountain y 80 Norte, Western Winton Mountain, ahí en esas áreas va a estar más afectada. Se esperan de 5 a 10 pulgadas de acumulación de nieve y pues las personas que se dirigen hacia esa área hay que tomar mucha precaución. Todas las rutas, incluyendo la I-80 que pasa por Parley's Canyon y el Highway 89 hasta Logan Canyon, por la tarde y la noche son las, se van a ver las, pues muy afectadas estas áreas. Entonces tomen mucho cuidado la gente que se vaya a ir de viaje o que tenga que trabajar y que, o que sea que trabaje en los transportes. Pues tengan mucho cuidado, mucha precaución, váyanse abrigados, llévense lámpara, uno nunca sabe, ¿no?, lo que pueda pasar. Entonces váyanse bien equipados. De hecho, siempre se recomienda que cuando pasen por áreas donde va a caer nieve o donde hace mucho frío, que carguen consigo una lámpara, que carguen una cobija, cobijas, abrigos, porque a veces se descomponen los autos y pueden estar en peligro, ¿no?, si se encuentran desprotegidos. Y bueno, con esto finalizamos el pronóstico. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:52, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. México otorga mayor galardón nacional al yerno de Trump. El gobierno de México entregó el día de hoy al yerno del presidente Donald Trump y asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, el mayor honor que el vecino sur de Estados Unidos otorga a los extranjeros. El Departamento de Relaciones Exteriores de México dijo que Kushner obtuvo la Orden del Águila Azteca por su trabajo en la renegociación de un nuevo acuerdo comercial firmado el día de hoy por México, Estados Unidos y Canadá. El acuerdo se firmó al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Argentina y reemplaza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN o NAFTA. Kushner dijo que las relaciones entre Estados Unidos y México han mejorado porque los países decidieron trabajar del mismo lado para elaborar soluciones a la migración y al narcotráfico, entre otros temas. La decisión fue recibida con críticas en México, donde no caen bien los comentarios de Trump sobre los migrantes mexicanos y su promesa de construir un muro fronterizo entre los países. El prominente intelectual mexicano Enrique Krauss dijo que la decisión de darle a Kushner el Águila Azteca, un acto de humillación y cobardía supremas. Kushner es el yerno del hombre que llamó a los mexicanos asesinos y violadores, escribió Krauss. El presidente saliente, Enrique Peña Nieto, fue duramente criticado por invitar a Trump a México cuando aún era candidato presidencial de Estados Unidos. La decisión de otorgarle el premio a Kushner se produce días antes de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador asuma el cargo el 1 de diciembre. México ha otorgado previamente el premio a líderes extranjeros, dignatarios, figuras culturales y filántropos, desde Walt Disney hasta Bill Gates. Y la ONU ayuda a volver a sus países a cientos de migrantes centroamericanos. La ONU indicó el día de hoy que ha ayudado a volver a sus países a cientos de migrantes de las caravanas de centroamericanos que viajaron hasta la frontera de México con Estados Unidos con la intención de ingresar a este país. La Organización Internacional para las Migraciones afirmó que hasta el día miércoles han sido ayudados 453 migrantes, incluidos niños no acompañados que expresaron el deseo de retornar a sus países de origen. Además, otros 300 migrantes centroamericanos han expresado su deseo de regresar desde Tijuana, la norteña ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, y donde la OIM coordina medios de transporte para ellos, indicó a periodistas en Ginebra el portavoz de esta agencia de la ONU, Joel Milman. Añadió que el 84% de los que han retornado a sus países son hombres y la mayoría de ellos lo hicieron a Honduras, un 57%, y El Salvador, un 38%, además del 5% restante a Guatemala. Y México inicia una histórica segunda alternancia con López Obrador. el izquierdista Andrés Manuel López Obrador asume la mañana la presidencia de México en la segunda alternancia que se registra en la jefatura del estado y con un gobierno que se plantea como una ruptura de carácter histórico. Es un cambio político importante, declaró AEF José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, sobre la transmisión del poder de Enrique Peña Nieto a López Obrador, que culminará mañana en una sesión del Congreso. López Obrador, del 2018 al 2024, será el segundo presidente de un partido distinto al revolucionario institucional, que es el PRI, que dominó México de 1929 al 2000 para perderlo en el 2000 ante el conservador Partido Acción Nacional PAN y recuperarlo en el 2012 con Peña Nieto. Es la primera alternancia pacífica hacia un movimiento que se presenta como de izquierda. Habíamos tenido una primera alternancia hacia el PAN, un partido opositor, pero que comulgaba con el proyecto vigente llamado neoliberal, comentó Crespo, fundador de la izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, Morena. López Obrador ganó con una mayoría absoluta las elecciones presidenciales del pasado julio, con el respaldo de 30 millones de votos, el 53% del total, tres veces más que los sufragios obtenidos por el PRI. El historiador Lorenzo Meyer aseguró a EF que el trasvase del poder del oficialista PRI a una fuerza política de izquierda como el Movimiento Regeneración Nacional Morena es un gozne histórico y un cambio que no tiene precedentes. Con López Obrador, argumentó Meyer, llega al poder una oposición real, sin violencia y a través de las instituciones. Comparó este cambio con la alternancia en el poder ocurrida en el año 2000, cuando el PRI tuvo que aceptar el triunfo de Vicente Fox y dejar por 12 años el poder. Y reportan la primera muerte por gripe en el condado de Los Ángeles. El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles confirmó la primera muerte asociada con la influenza para la temporada de gripe 2018-2019. El individuo que murió era un anciano con otros problemas médicos. Extendemos nuestras condolencias a la familia por su pérdida. Este es un triste recordatorio de que la gripe puede ser una enfermedad grave, especialmente para los ancianos, los niños pequeños y las personas con sistemas inmunitarios débiles, fue lo que dijo el doctor Monto Davis, oficial de salud del condado de Los Ángeles. Me gustaría recordarles a todos que aunque estén sanos, pueden enfermarse seriamente de la gripe y contagiar la enfermedad a otros. La inmunización es el mejor método para protegerse y reducir la probabilidad de contagiar la gripe a otros en su comunidad, fue lo que añadió. Cada año miles de personas en todo el país son hospitalizados o mueren por enfermedades relacionadas con la influenza. La temporada 2017-2018 registró 278 muertes por gripe en el condado de Los Ángeles, más alta que cualquier otra temporada desde el 2010. Las autoridades de salud pública y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la inmunización contra la gripe para persona mayor de 6 meses de edad. Algunas personas corren mayor riesgo de padecer una enfermedad grave o la muerte por la gripe, incluyendo niños menores de 5 años, adultos de 65 años o más, mujeres embarazadas, personas con afecciones médicas como asma, enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas, diabetes o que tienen sobrepeso. Los medicamentos antivirales pueden acortar la duración de la gripe y pueden reducir el riesgo de complicaciones o muerte. Estas medicinas funcionan mejor cuando se toman dentro de las 48 horas después de enfermarse, pero todavía pueden ser beneficiosas si se usan más adelante en el curso de la enfermedad. Cohen, Trump y los sueños de una torre en el centro de Moscú. Durante décadas, Donald Trump soñó con construir una torre Trump en el centro de Moscú, un plan que surgió y se fumó varias veces con el paso de los años, más recientemente cuando su campaña presidencial cobraba fuerza. Ese último proyecto llevó a Michael Cohen, abogado de Trump durante largo tiempo, a declararse culpable el jueves a un cargo presentado por el fiscal especial que investiga la posible injerencia rusa en las elecciones del 2016. Cohen reconoció que le mintió al Congreso sobre detalles clave en las negociaciones para rascacielos en Moscú, en particular que dichas conversaciones se extendieron mucho después del inicio de campaña presidencial de Trump, de lo que se pensaba hasta junio del 2016. Ante los reporteros el día de ayer, Trump refutó la cronología planteada por Cohen e insinuó que su ex abogado estaba diciendo a los fiscales lo que estos querían escuchar para salvar su propio pellejo. En cuanto al fracaso del trato más reciente, el mandatario dijo que él mismo tomó la decisión por una razón principal. Fue muy sencillo, comentó. Estaba muy enfocado en postularme para presidente. Los planes de Trump para una torre Trump en Moscú se remontan a 1996, cuando el futuro presidente visitó la capital rusa para revisar sitios de construcción en un terreno que estaba siendo desarrollado por una compañía estadounidense. La idea fracasó junto con los planes de remodelar el deteriorado Hotel Moskva, ubicado junto al Kremlin, pero el magnate inmobiliario planteó la posibilidad de una torre residencial de lujo con su nombre en otros sitios que visitó durante su estancia de 3 días en la ciudad. Lo de Moscú va a ser enorme, comentó Trump a la revista Playboy durante una entrevista en 1997. Y en información deportiva, Tata Martino disputará la gran final de la MLS con Atlanta. Gerardo Martino, el principal candidato a dirigir la selección mexicana, disputará con el Atlanta United la gran final de la Major League Soccer. El conjunto que dirige el Tata Martino perdió 0-1 en su visita al New York Red Bulls, pero el resultado global de 3-1 le dio corona de conferencia este de la MLS. Atlanta United avanzó al juego por el título de la Liga de los Estados Unidos y espera a su rival, el cual saldrá del duelo entre Sporting Kansas City y Portland Timbers. El equipo del estratega argentino no tuvo mayor problema para lograr el título de la conferencia y así pasar a la gran final, ya que el conjunto local solo pudo encontrar el gol hasta el tiempo agregado al 93 a través del Tim Parker, quien aprovechó un rebote dentro del área. Sin embargo, eso solo fue el gol de la honra para los Red Bulls porque no les dio tiempo para más. Así, Gerardo Martino está en la gran final de la MLS, la cual se jugará el próximo 8 de diciembre en busca del nuevo campeón de los Estados Unidos. Y Maradona se va expulsado por primera vez en México. Diego Armando Maradona, director técnico de Dorados de Sinaloa, se enfrascó en una discusión con el entrenador del Atlético de San Luis, Alfonso Sosa, y se fue expulsado. En los minutos finales del partido de ida de la final del torneo Apertura 2018 en el Ascenso MX, el timonel argentino reclamó una jugada en la cual cayó al césped su delantero, Vinicio Angulo, dentro del área. Maradona pedía penalti a los jueces y luego encaró al estratega del equipo potosino, con quien se hizo de palabras teniendo en medio a uno de los árbitros asistentes. Al percatarse de la situación, el silbante central Mario Humberto Vargas decidió echar al entrenador de la escuadra sinaloense. El Pelusa volvió a encarar a Alfonso Sosa luego de ser sancionado y posteriormente se fue a los vestidores entre una ovación generalizada por parte de la afición de Dorados, que hizo una buena entrada en el Estadio Banorte para ver ganar a su equipo.

de lo que puede asustarse. Deberá animarse a observar de forma profunda todos los sentimientos más íntimos que tiene en su alma. Para el signo de Virgo, iniciará el día decidido a concretar un par de objetivos que tenía entre manos. Aproveche las buenas energías que le brinda la luna. En el amor, será un espléndido día para organizar un encuentro en su casa con sus seres queridos. Durante esta mañana, agarre la agenda y comuníquese con ellos. En la riqueza, muchos de los asuntos económicos le requerirán una postura más responsable y paciente. Tome conciencia de los movimientos que está realizando. El bienestar, no se enfrente de manera brusca y sin razón con la gente que lo rodea. Procura apartarse de ciertas situaciones donde pueda surgir alguna violencia. Para el signo de Libra, alimente su jovialidad y así podrá eliminar los sentimientos negativos. En muy poco tiempo resurgirá la fuerza de su personalidad y se sentirá mucho más vital. En el amor, durante este día no permita que la intensidad afectiva dañe los vínculos y que la pasión lo desborde. Procure medir los impulsos afectivos que tenga. En la riqueza, aproveche, ya que su visión de la realidad se volverá cada vez más optimista y saldrá beneficiado en lo económico. En el bienestar, procure aprender a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Aprenda a no estresarse. Para el signo de Escorpión, aprenda a mantener siempre la serenidad y la confianza en su espíritu. Debe comprender que ambas son las llaves de la sabiduría para la vida. En el amor, muchas de las discusiones que ha atravesado con su alma gemela podrán ser superadas si ambos incorporan una actitud serena y compasiva. En la riqueza, deje de preocuparse, ya que sus compañeros de trabajo lo apoyarán en todas las ideas que viene gestando. Gracias a ellos podrá avanzar hacia ese objetivo tan deseado. En el bienestar, sería bueno que permita que sus ilusiones vuelen, pero evite aferrarse a ellas. De esta forma conseguirá una agradable sensación de paz interior. Para el signo de Sagitario, comprenda que el fortalecimiento y entusiasmo y la confianza pronto se acentuarán en su capacidad imaginativa y también fantasiosa en todos los objetivos que emprenda. En el amor, no desperdicie las energías afectivas en querer probar algo novedoso y osado. Evite entregarse en relaciones fantasiosas con personas que no conoce. En la riqueza, si desea evitar una frustración comercial, obre con tacto, ya que podrían surgir algunos obstáculos en el plano profesional y que serán difíciles de superar. En el bienestar, haga todo lo posible y esfuércese para liberarse de la carga del pasado. No arrastre con los resentimientos y abandone los hábitos negativos. Para el signo de Capricornio, haga lo posible para cumplir con todos los deseos de un modo constructivo. Intente abandonar los problemas que no le afectan directamente a su vida. En el amor, empiece a darle la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. Deje de ser tan arrogante y demuéstrele su lado más sensible. En la riqueza, no se haga tanto problema, ya que teniendo paciencia podrá iniciar nuevos proyectos de forma paralela a su profesión habitual y tendrá muy buenas ganancias. En el bienestar, tener el apoyo incondicional de sus amigos en este día hará que usted recupere el entusiasmo al máximo. Nada ni nadie le opacará su alegría. Para el signo de Acuario, procure no desesperarse e intente sostener la calma. Durante este día, una situación un poco confusa podría llegar a desordenarle anímicamente. En el amor, los astros en su signo le brindarán una sensibilidad que tanto necesita en el plano amoroso. Intenta aprovecharla para expresarle a su enamorado lo que siente. En la riqueza, por más que los negocios parezcan estancarse, en breve se revertirá la situación a su favor y podrá poner en marcha muchos de los proyectos que no prosperaron. En el bienestar, aléjese de las conductas autodestructivas y verá que pronto podrá fortalecer el espíritu. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Podrá acrecentar la relación con esos familiares olvidados. Entienda que una buena mesa acompañada con sus parientes será la mejor opción. En el amor, rompa con los miedos y comparta

9:27, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y te tengo una noticia fuera de lo común, una noticia tecnológica. Y pues se trata de los microchips. ¿Cómo funcionan los microchips que se implantan bajo la piel y permiten pagar sin efectivos ni tarjeta de crédito? Bueno, pues la pequeña protuberancia en el dorso de la mano de Dave Williams tiene el tamaño de un grano de arroz y está entre su dedo pulgar e índice. Es apenas perceptible, pero cuando abre con ella la puerta de su casa se convierte en el centro de atención. Este es un ingeniero de software británico que trabaja para Mozilla. Tiene un microchip incrustado en la mano, que es un circuito electrónico en forma de píldora que funciona con tecnología inalámbrica. Él le dijo a BBC que tiene muy mala memoria y por eso decidió implantarse nada más ni nada menos que este dispositivo, que le permite no entrar en pánico si se le olvidan las llaves de su casa. Y bueno, pues es el mismo de tipos de chips que se están poniendo de moda en Suecia y en otros países occidentales como Alemania, Australia y Nueva Zelanda, en donde se han llevado a cabo varias iniciativas para promover esta tecnología futurista. Y bueno, pues ya saben, si ustedes están más interesados en traer este chip y desbloquear puertas, llevar boletos de tren e incluso hacer pagos, pues pueden optar por este microchip, que me imagino que ya muy pronto va a llegar también, ¿no?, por acá en Estados Unidos. Y bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Duro y no sé lo que hacer. tiempo que dejó. Tu memoria en mi canción. Vivo en el límite. El eco de tu voz. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y ahora nos vamos con las noticias del mundo con Johnny Romero de AIR Alianza Internacional de Radio, bajo la producción de Diego Renza. Noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 30 de noviembre de 2018. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Maduro denuncia guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela. Ombudsman de México dice que 43 estudiantes pudieron morir en basurero. Nicaragüenses convocan a plantón de repudio contra Ortega en México. Trump intentará alcanzar acuerdo comercial con China en cumbre del G20. En Honduras hallan culpable a 7 por crimen de ambientalista. Preocupan condiciones insalubres en albergue de Tijuana. Ombudsman hondureño pide a México y Estados Unidos evitar uso de fuerza contra migrantes. Aquí están las noticias. Tegucigalpa. El comisionado hondureño de los derechos humanos, Roberto Herrera, instó a las autoridades de México y Estados Unidos a evitar el uso de la fuerza contra una caravana de migrantes centroamericanos con rumbo al país del norte. En una rueda de prensa, Herrera exhortó a autoridades militares y policiales de México y Estados Unidos a evitar el uso de la fuerza contra los migrantes centroamericanos que se encuentran en la frontera entre ambos países para evitar la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Enfatizó que los estados están obligados a proteger y respetar los derechos de las personas que se expongan al riesgo de ser víctimas de trata, violencia y de sufrir otras formas de explotación en todo el ciclo migratorio en los países de origen, tránsito y destino. Además, deben garantizar la aplicación efectiva del derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional de los refugiados y derecho internacional humanitario. El defensor del pueblo hondureño dijo que los migrantes deben respetar las leyes y políticas migratorias de los estados de origen, tránsito y destino. Tijuana. Trabajadores y organizaciones humanitarias expresaron estar preocupados por la insalubridad en un complejo deportivo en Tijuana, donde están más de 6.000 migrantes centroamericanos en un espacio con capacidad para la mitad y en el que proliferan las infestaciones por piojos y las infecciones en las vías respiratorias. A causa de una lluvia fría, la tierra que cubría todo se transformó en lodo, lo que empeoró las ya por sí miserables condiciones. En un lado del complejo se formó un charco de lodo donde la gente tomaba duchas en el exterior junto a una hilera de inodoros portátiles malolientes. La carpa grande colocada en la mitad del campo deportivo y varias más pequeñas con una capacidad para unos pocos cientos de personas estaban lejos de ser adecuadas para el creciente número de migrantes que llegan a diario. La gran mayoría de los centroamericanos estaban acampados en recintos improvisados, hechos de mantas amarradas y láminas de plástico, o en tiendas de campaña endebles. Otras 200 personas dormían sobre las aceras debido a que no encontraron un espacio en el complejo o decidieron que era más cómodo quedarse afuera. Hay que empezar a hablar de que un niño es siempre un niño. No es un niño migrante, no es un niño refugiado. Es simplemente un niño. Un niño no es un criminal. Un niño no es un peón político. Un niño no es una amenaza para un país. Afirmó en conversación Paloma Escudero, directora de comunicaciones de UNICEF, que esta semana expresó su profunda preocupación en torno a las condiciones de seguridad y bienestar de más de 2.700 niños que hacen parte de las caravanas de migrantes centroamericanos que están en camino o ya han llegado a Tijuana. Es muy importante que se respete al máximo la legislación internacional, tanto en los países de origen, los países de tránsito, los países de destino, porque estos niños tienen que tener garantizado su derecho a poder solicitar asilo. Según la administración Trump, es fundamental que este proceso se lleve a cabo de manera legal en los puntos de entrada, como el del Chaparral en Tijuana. De esta manera, se refirió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, a los inmigrantes de la caravana, incluyendo a los menores de edad, durante su visita a la frontera. Desear reunirse con sus familias no es una base de asilo según la ley de Estados Unidos. Si bien algunos han decidido retornar, la mayoría de ellos, entre los que se encuentran madres de familia como la hondureña Norbey Yesenia Navarro Duarte, se aferra al sueño americano porque asegura ser perseguida política. Esperar que Dios le toque el corazón al presidente de Estados Unidos para que nos dé el paso. UNICEF ha expresado preocupación frente al acceso de estos niños a la educación, salud, una buena nutrición y asistencia médica mientras esperan en Tijuana. Celia Mendoza, Naciones Unidas. Tegucigalpa. Un tribunal de Honduras halló culpable a 7 de las 8 personas procesadas por participar en el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016. Otra persona fue absuelta. el fallo dado a conocer ayer. Fue unánime los tres jueces del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, pero no convenció a la familia de la víctima, que exigió que se persiga a los autores intelectuales del homicidio y no solo a los materiales. Los jueces dijeron que Elvin Rapalo, Henry Hernández, Edilson Duarte y Oscar Galeas perpetraron el crimen ocurrido en La Esperanza, a unos 120 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, el pueblo natal de Cáceres. La pena por asesinato en Honduras es de 30 años de prisión. Asimismo, declararon culpable en segundo grado a Mariano Díaz, oficial del ejército, Douglas Bustillo, exmilitar, y a Sergio Rodríguez, gerente del proyecto Agua Zarca, al que Cáceres se opuso tenazmente. Las sentencias concretas se darán a conocer el 10 de enero. Por otro lado, quedó absuelto Emerson Duarte, hermano de Edilson, a quien la fiscalía había acusado de encubrimiento. Washington. El presidente Donald Trump arribó a Buenos Aires, Argentina, para la cumbre del G20 y una serie de encuentros al margen de la reunión internacional. Antes de partir ayer de Washington, el mandatario dijo que estaba muy cerca de llegar a un acuerdo con China en materia de aranceles. Sus conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, son altamente anticipadas con el objetivo de desactivar las tensiones comerciales de larga duración. «No sé si quiero hacerlo y me gusta el acuerdo que tenemos ahora», afirmó Trump. «Lo que tenemos en este momento son miles de millones y miles de millones de dólares que llegan a Estados Unidos en forma de aranceles o impuestos. No lo sé, pero les diré que creo que China quiere hacer un trato. Estoy abierto a hacer un trato», dijo. Las expectativas son altas para la reunión de Trump y Xi al margen del G20, con expertos y funcionarios de Estados Unidos que consideran las conversaciones como una oportunidad para restablecer la difícil relación. Tenemos que esforzarnos para asegurarnos de evitar el error de cálculo. Por eso creo que deberíamos tener más diálogo, no menos. Incluso si es productivo a veces, queremos mantenernos en contacto con altos niveles, dijo el embajador de Estados Unidos en China, Winston Lord, en una reciente entrevista. Con un encuentro bilateral acordado en forma paralela a la cumbre del G20, gran parte de la atención de la reunión de los mandatarios con economías más fuertes en el mundo está puesta en el presidente estadounidense Donald Trump y su contraparte china Xi Jinping. Según el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, el presidente Trump está abierto a negociar un acuerdo con China, eso sí, con ciertas advertencias. Los asuntos de robo de propiedad intelectual deben ser resueltos. Los problemas de transferencia obligada de tecnología deben ser resueltos. Significativas barreras tarifarias deben ser solucionadas, así como los asuntos de propiedad. Si no se logra un acuerdo, la Casa Blanca considerará el incremento en el monto de las tarifas en 200 mil millones de dólares a los productos importados de China y sumará más impuestos por valor de 267 mil millones de dólares. El ex embajador estadounidense en China, Winston Lord, no considera que la imposición de tarifas sea el camino para equilibrar la balanza comercial entre los dos países. El presidente Trump está en lo cierto al tratar de corregir las desigualdades en la balanza comercial. Sin embargo, creo que el de las tarifas no es el camino adecuado. Beijing ha advertido que una guerra comercial puede acarrear la fragmentación de la economía global. Ante las actuales circunstancias, cuando el comercio global y las inversiones presentan un panorama problemático, el G20 tiene la responsabilidad de discutir los temas de comercio y el proteccionismo, y necesita enviar una clara señal contra el unilateralismo y el comercio proteccionista. Un enfriamiento de las tensiones ayudaría a disminuir las preocupaciones de los mercados financieros mundiales. Entre tanto, los inversionistas estarán a la expectativa de las señales que envíen los dos lados del conflicto y los líderes del Grupo de los 20 para solucionar sus diferencias. Primera cumbre de líderes del Grupo de los 20 tuvo lugar en 2008, después de la crisis financiera mundial. Después de una década, la mayor amenaza a la estabilidad del orden económico está llegando de manera sorpresiva de muchas maneras. Una de ellas proviene del líder de ese orden, el presidente Donald Trump, con el proteccionismo, el lanzamiento de guerras comerciales, el primero Estados Unidos y la política exterior. Las tensiones geopolíticas también se están cocinando a fuego lento. El encuentro comienza días después de que Rusia abordara tres buques militares ucranianos y detuviera a sus tripulantes en el mar de Azov, cerca de las costas de Crimea. Kiev denunció que el incidente ocurrió en aguas internacionales. En respuesta, el presidente Donald Trump canceló el encuentro que había programado con el mandatario ruso en el marco de la cumbre en Argentina. Anteriormente, el presidente Putin había culpado a Ucrania por el incidente que preocupa a los líderes mundiales. ¿Qué se suponía que hiciera la fuerza fronteriza rusa? Barcos militares ingresaron ilegalmente a aguas territoriales de la Federación Rusa. La tensión previa a la cumbre aquí en Buenos Aires también aumentó con la presencia de un invitado cuestionado, la del príncipe saudí Mohammed bin Salman, presuntamente implicado en el asesinato del periodista también de ese país, Jamal Khashoggi. Con estas situaciones en plena ebullición, el embajador chino en Estados Unidos advirtió: en el último siglo el mundo tuvo dos guerras mundiales y en medio de ellas una gran depresión. Yo no creo que nadie realmente trate de repetir la historia. Con las posibilidades de mayores conflictos, la presión crece sobre los líderes para firmar acuerdos significativos. Si estos países no pueden lograr acuerdos, se enviará un mensaje contundente al mundo. Miles de activistas antiglobalización ya se encuentran en Buenos Aires en la llamada anticumbre. 22.000 agentes de los cuerpos de seguridad argentinos han sido desplegados para evitar disturbios durante el evento. Sin embargo, las principales batallas quizás sean libradas en los encuentros de los representantes de las 20 economías más fuertes del mundo. Ciudad de Guatemala. Un tribunal de Guatemala decidió condenar a 2 años y 8 meses de prisión al exfutbolista René Arturo Villavicencio Funes por vender la información judicial al exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Barrientos Pelecer, informaron fuentes judiciales. El fallo del tribunal de mayor riesgo de Quetzaltenango encontró Villavicencio, exjugador del Celajú, culpable de los delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias, y le impuso además una multa de $8,225. La investigación realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, estableció que Villavicencio proporcionó información al exalcalde sobre una investigación que se llevaba a cabo contra su administración, un hecho por el que cobró 400,000 quetzales, $51,950. El exfutbolista utilizó la cuenta de su hijo para cobrar por la venta de información. Managua. La comunidad nicaragüense en México convocó a un plantón para este viernes en las afueras de un hotel de la capital mexicana, en repudio ante la posible presencia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El plantón, denominado Azul y Blanco, fue convocado en las afueras del Hotel Imperial, donde, según las organizaciones de esa concentración, el gobierno de Nicaragua reservó 27 habitaciones previo a la investidura del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El plantón será en repudio a la presencia de Daniel Ortega y su comitiva en México, según explicó la comunidad nicaragüense, que incluye a personas que se exiliaron y refugiaron en ese país a raíz de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado. Ortega non grato. Boicó por asistencia de Ortega, a recibir a Ortega, son los mensajes publicados en las redes sociales por las organizaciones. Caracas. El presidente Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo de Venezuela para combatir lo que considera una guerra económica emprendida por Estados Unidos con la intención de impedir la recuperación de Venezuela, e incluso comparó al presidente estadounidense Donald Trump con Adolfo Hitler. En un mensaje a la nación en cadena de radio y televisión, con motivo de su decisión de elevar el 150% el salario mínimo del país, Maduro aseguró que Trump persigue a Venezuela como Hitler persiguió a los judíos. Persigue todo, sus posibilidades económicas, su posibilidad de avances, de mejoría. Washington ha sancionado a decenas de altos funcionarios venezolanos, incluido a Nicolás Maduro, como parte de las medidas financieras para presionar a Venezuela y lograr su regreso a la democracia. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tensas durante años. Los dos países no intercambian embajadores desde el año 2010. Maduro atribuye los elevados precios y la escasez de alimentos y medicinas a una guerra económica promovida por adversarios políticos internos y externos. Álvaro Algarra nos tiene más. Venezuela enfrenta una crisis de dimensiones colosales, afirman expertos. El tamaño de su economía durante el tercer trimestre de 2018 se contrajo en 29.8% y durante la actual administración la depresión económica acumula una caída de 53%, según reveló el más reciente informe de la Asamblea Nacional. Esto ubica al país entre las 10 peores crisis económicas de la historia. Este panorama hace parte del diagnóstico que sirve a un grupo de profesionales reunidos en el foro Alternativas para salir de la crisis, para tratar de revertir esta problemática de Venezuela que amenaza con extenderse a otros países. La crisis de Venezuela es una crisis compleja, es una crisis, como se ha llamado, multidimensional. Y multidimensional no solo porque es una crisis a nivel interno, sino que plantea también una crisis a nivel regional y a nivel internacional. El economista Manuel Soderlan destacó que la crisis aún no ha tocado fondo y que el gobierno no parece dar muestra de cambio. Sin embargo, insistió en que en el país hay oportunidades para mejorar. Tiene que haber un proceso de industrialización venezolana de nuevo y tiene que haber un crecimiento económico impulsado por la producción nacional. Entre tanto, el ministro de Información del país, Jorge Rodríguez, impulsa el plan de recuperación económica creado por la administración de Nicolás Maduro, con base en la cual anunció bonificaciones a los ciudadanos. Y ese cronograma se ha venido cumpliendo de manera estricta para que todo el pueblo y sobre todo el pueblo trabajador reciba la bonificación de fin de año al que tiene derecho y que está establecido. Álvaro Algarra, Caracas. Washington. Estados Unidos y Colombia coincidieron en la necesidad de mantener la presión sobre el Ejecutivo de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de restaurar el gobierno democrático en ese país. El subsecretario de Estado estadounidense John Sullivan y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, hablaron de la necesidad de mantener la presión sobre el régimen de Maduro para restaurar el gobierno democrático en Venezuela, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado. Durante la reunión, Sullivan y Trujillo dialogaron también sobre la crisis migratoria que se vive en la región debido a la llegada masiva de venezolanos. Lima. La Fiscalía Ecuatoriana anunció que investiga de forma preliminar a la vicepresidenta María Vicuña por presuntos cobros indebidos a uno de sus asistentes mientras ella era legisladora entre 2011 y 2013. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía indicó que notificó del inicio oficial de la indagación a la funcionaria, quien en enero se convirtió en una nueva vicepresidenta de Ecuador en reemplazo de Jorge Glass, quien fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita para delinquir en el marco de la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. La vicepresidenta fue acusada por un político opositor de supuestamente recibir aportes obligatorios entre 300 y 1.400 dólares de su exasesor entre los años 2011 y 2013, cuando ella era legisladora de un grupo político que se alió con el entonces partido oficialista Alianza País. La televisora ecuatoriana Teleamazonas reveló que Ángel Sadbay, ex asesor de Vicuña, cuando ella era asambleísta, depositó parte de su salario a la cuenta bancaria de Vicuña en ese periodo. Bogotá. ONU Mujeres en Colombia hizo un llamado a detener todo tipo de violencia contra las lideresas y defensoras de los derechos humanos del país, así como pidió garantizar entornos protectores y garantías para su importante labor. Así lo manifestó la organización en un comunicado con motivo del Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, que se reunió en Bogotá a más de un centenar de defensores de todo el país. Las mujeres colombianas han asumido el liderazgo de acciones a favor de la paz, la justicia y el fortalecimiento de la democracia, prosigue el documento. Las mujeres defensoras de los derechos humanos viven riesgos adicionales por el hecho de ser mujeres, entre ellos la estigmatización, las amenazas, la violencia sexual y los feminicidios, que prenden las alertas sobre la importancia de tomar acciones concretas de prevención y prevención integral. Y tras un año de negociaciones, encuentros y desencuentros, el nuevo acuerdo Estados Unidos-México-Canadá TMC se hará realidad este viernes. El pacto reemplazará al TLCAN y, según analistas consultados, es una versión mejorada del antiguo NAFTA. De las últimas acciones del presidente mexicano Enrique Peña Nieto antes de que entregue el poder este sábado, que los tres países ganen. Y una de las promesas hechas por el presidente Donald Trump, la firma del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, antiguo NAFTA, sucederá este viernes en Argentina en el marco del encuentro mundial G20. Tras un año de renegociación con y sin Canadá en la mesa, los tres líderes mundiales están listos para plasmar sus rúbricas. Según Tino Díaz, especialista en economía internacional, el nuevo convenio le ofrece un triunfo al presidente Donald Trump y para México representa puntos a favor tanto para el presidente saliente como para el entrante. El que entra porque está mejorando la situación para los obreros, y el que se va porque llegó a un trato con Norteamérica. Entonces los dos están ganando en eso. En el mismo sentido, el analista Isaac Cohen aseguró a La Voz de América que la firma del acuerdo es positiva para el flujo económico de los tres países, pues asciende a $1 billion anuales. Desde el punto de vista comercial, el acuerdo estipula parámetros más estrictos en la producción de vehículos en Estados Unidos y México, y además incrementa el acceso de productos estadounidenses al mercado lácteo de Canadá. En discusión seguirá la imposición de aranceles del 25 y 10% que determinó el gobierno de Estados Unidos a las exportaciones del acero y el aluminio. Aún así, para ambos economistas, haber logrado el consenso también acarrea otras ventajas. Van a sentarse a renegociar la cosa o a tener un convenio cada 6 años. Los Estados Unidos querían un tiempo más corto, los otros países más largo. Llegaron a 6 años para que haya estabilidad en lo que son contratos a largo plazo y todo eso entre los países. Tras la firma del convenio, el documento pasará a manos de los legisladores de cada país para su aprobación. Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, reavivó el debate sobre el posible destino de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México, tras sugerir que sí podrían haber sido quemados en un basurero, la principal hipótesis del gobierno, que fue desacreditada por expertos internacionales que investigaron el caso. A 3 días de que concluya el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el organismo presentó un informe que alienta la tesis de la Procuraduría General de la República de que los jóvenes habrían sido quemados, aunque también cuestionan duramente algunas partes de su investigación, al considerar que hubo irregularidades, y pidió mayores indagatorias para aclarar definitivamente el destino de los alumnos desaparecidos. Miami. El venezolano y expropietario del Banco Paravia en República Dominicana, Gabriel Arturo Jiménez Aray, fue sentenciado a 3 años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó la Fiscalía de Estados Unidos. Jiménez, residente en Chicago, Illinois, se había declarado culpable el pasado 20 de marzo de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tras un acuerdo judicial en el que también está implicado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión. Washington. Los países con más violencia del mundo no están en guerra. Sí, oíste bien. Más del 80% de las muertes por violencia letal sucedieron fuera de las zonas de conflicto. En 2015 fueron asesinadas más personas en Brasil, la segunda democracia más grande del mundo, que en Siria, envuelto desde hace años en una guerra civil. No se trata de un fenómeno de un solo país, sino que se extiende a toda la región. Un tercio de todos los homicidios en el mundo suceden en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo se explica esto? Para Raquel Klinfeld, investigadora, la respuesta está en los gobiernos y en una violencia que permea todas las capas de la sociedad, desde los ministros pasando por los alcaldes y la policía hasta los bares y los casinos. Lo que pasa, explicó la investigadora, no es tanto que los estados sean débiles o fallidos, sino que son debilitados, adrede por sus gobernantes y actores políticos para mantenerse en el poder. Kleinfeld lo explicó como si fuera una tormenta perfecta, en la que intervienen actores criminales como pandillas, mafias o guerrillas y líderes corruptos en medio de la sociedad polarizada y desigualdades. Científicos se embarcan en una ambiciosa misión para explorar el fondo profundo de los 5 océanos, una misión sin precedentes para resolver los misterios marítimos. ¿Qué hay en el fondo más profundo de los océanos? ¿Existe la vida animal y vegetal? Esas son algunas de las preguntas que la expedición Five Deeps intentará responder durante su viaje submarino alrededor del mundo. La expedición Five Deeps es un esfuerzo de casi un año para llegar al fondo de los 5 océanos del mundo, que no solo se ha hecho nunca, nunca se ha intentado, y por eso hemos construido un sumergible hecho de titanio y materiales especiales, capaz de hacer inmersiones repetidas al fondo del océano. La misión comenzará en la fosa de Puerto Rico, en el Océano Atlántico, en diciembre. El explorador Víctor Vescovo pilotará el sumergible para 2 personas, que pueden maniobrar hasta 11.000 metros bajo el agua. Podemos recolectar animales, podemos grabar videos de animales, podemos calcular la densidad de la población y podemos comenzar a averiguar cómo funcionan estos ecosistemas. No estamos en esto para ir a buscar nuevas especies de lugares extraños, pero científicamente se trata más de comprender toda la ecología de estas cosas y tratar de encajar en lo que ya entendemos sobre aguas poco profundas, y de esa manera nos da un todo. Atlantic Productions filmará toda la misión y The Discovery Channel la ofrecerá como una serie limitada, multiplataforma, en 2019. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Para todos, que pasen un lindo fin de semana. Bienvenido, diciembre. Estos son UCI Deportes en Acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Javier Tolosa y les presento los UCI Deportes. Luego de conocerse el fallo del Tribunal Disciplinario en contra de Boca Juniors, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció que la final de vuelta de la Copa Libertadores 2018 se jugará el 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La ciudad cubre todas las necesidades. Es el país que tiene mayor población argentina fuera de la República de Argentina y hay una gran cultura y tradición de fútbol, dijo Domínguez. Los datos oficiales de la NBA en tiempo real se utilizarán para generar probabilidades de apuestas en el juego y luego se distribuirán a las casas de apuestas con licencia en Estados Unidos. A través de múltiples socios se anunció el acuerdo, el primero de este tipo para un deporte estadounidense importante de liga. A partir de esta temporada, los proveedores de datos deportivos Genius Sports y Sport Trader tendrán la exclusividad. Colombia tiene más energía para los próximos años. Gracias a la gestión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el país incrementó sus reservas petroleras a 5.7 años, una energía que se potencia con reservas de gas a 11.5 años. La seguridad energética se sigue consolidando. Hoy somos el tercer país en Latinoamérica en explotación de petróleo. Más energía, más inversión, más regalías, más obras, más salud, más educación, más agua para todos. Los hidrocarburos son inclusión y fuente de progreso. Guillermo Vázquez es el nuevo entrenador del Necaxa, así lo informó el club a través de sus redes sociales, además de pedirle que ponga en alto el nombre de la institución como lo hizo su abuelo y padre. Miembro de una familia de 4 generaciones de futbolistas, ahora defenderá el escudo y colores del equipo, así como lo hizo su abuelo en los años 40 y su padre en los 70, ambos como jugadores de los Rayos del Necaxa. Volveremos con más UCI Deportes. Estos fueron UCI Deportes en Acción. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? Cielo que jamás podré tocar, es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya. Que tan solo tú me das, me das la vida que yo siempre quise parar.

se basó en tu decisión de no ser como eres. De esta manera, la verdad pasó a ser el pasado y el presente se consagró a las ilusiones. El pasado fue alterado también y se interpuso entre lo que siempre ha sido y él ahora. El pasado que tú recuerdas jamás tuvo lugar y no representa sino la negación de lo que siempre ha sido. Llevar el ego ante Dios no es sino llevar el error ante la verdad, donde queda corregido por ser lo opuesto a aquello con lo que se encuentra. Allí queda disuelto porque la contradicción no puede seguir en pie. ¿Por cuánto tiempo puede seguir en pie la contradicción una vez que se ha expuesto su absoluta imposibilidad? Lo que desaparece en la luz no es atacado, simplemente desaparece porque no es verdad. La idea de que hay diferentes realidades no tiene sentido, pues la realidad es una sola. La realidad no cambia con el tiempo, el estado de ánimo o la ocasión. Su naturaleza inmutable es lo que hace que sea real. Esto no se puede deshacer. El proceso de deshacimiento solo es aplicable a la irrealidad, y eso es lo que la realidad hará por ti. La verdad, simplemente por ser lo que es, te libera de todo lo que no es verdad. La expiación es tan dulce que basta con que la llames con un leve susurro para que todo su poder acuda en tu ayuda y te preste apoyo. Con Dios a tu lado no puedes ser débil, pero sin Él no eres nada. La expiación te ofrece a Dios. El regalo que rechazaste, Él lo conserva en ti. El Espíritu Santo lo salvaguarda allí para ti. Dios no ha abandonado su altar, aunque sus devotos hayan entronado a otros dioses en él. El templo sigue siendo santo, pues la presencia que mora dentro de él es la santidad. La santidad espera serenamente en el templo el regreso de aquellos que la aman. La presencia sabe que ellos retornarán a la pureza y a la gracia. La misericordia de Dios los admitirá con gran ternura, desvaneciendo, toda sensación de dolor y pérdida con la garantía inmortal del amor de su Padre. Allí, el miedo a la muerte será reemplazado por la alegría de vivir, pues Dios es vida y ellos moran en la vida. La vida es tan santa como la santidad mediante la que fue creada. La presencia de la santidad vive en todo lo que vive, pues la santidad creó la vida y no puede abandonar lo que creó tan santo como ella misma. En este mundo puedes convertirte en un espejo inmaculado, en el que la santidad de tu creador se refleje desde ti hacia todo lo que te rodea, pues puedes ser el reflejo del cielo aquí, pero el espejo que desee reflejar a Dios no puede albergar imágenes de otros dioses que lo empañen. La tierra puede reflejar el cielo o el infierno, a Dios o al ego. Lo único que necesitas hacer es mantener el espejo limpio y libre de toda imagen en la que se oculta la oscuridad que jamás haya superpuesto sobre él. Dios brillará en él por su cuenta. Solo el claro reflejo de Dios puede ser percibido en dicho espejo. Los reflejos se ven en la luz. En las tinieblas es difícil verlos y su significado parece encontrarse únicamente en interpretaciones cambiantes en lugar de en sí mismos. El reflejo de Dios no necesita interpretación. Es claro, limpia el espejo y no habrá nadie que no pueda entender el mensaje que refulge desde él para que todos lo vean. Ese mensaje es el que el Espíritu Santo pone frente al espejo que se encuentra en todos. Todos lo reconocen porque se les ha enseñado que tienen necesidad de él, pero no saben dónde buscar para encontrarlo. Deja por lo tanto que lo vean en ti y que lo compartan contigo. Si pudieses darte cuenta, aunque solo fuese por un instante, del poder curativo que el reflejo de Dios que brilla en ti puede brindar a todo el mundo, apenas podrías esperar a limpiar el espejo de tu mente a fin de que pudiese recibir la imagen de santidad que sana al mundo. La imagen de santidad que refulge en tu mente no se encuentra oculta ni jamás podrá cambiar. Su significado le resulta evidente a todo aquel que la contempla, pues todos la perciben de la misma manera. Todos llevan sus diferentes problemas ante su luz sanadora y allí todos quedan resueltos. La respuesta de la santidad a cualquier forma de error es siempre la misma. No hay contradicción en lo que la santidad suscita. Sea cual fuere lo que se lleve ante ella, su única respuesta es la curación. Aquellos que han aprendido a ofrecer únicamente curación están por fin listos para alcanzar el cielo debido a la santidad que se refleja en ellos. En el cielo, la santidad no es un reflejo, sino la verdadera condición de lo que aquí no era más que un reflejo en ellos. Dios no es una imagen y sus creaciones, en cuanto que parte de Él, lo contienen a Él dentro de ellas mismas. Ellas no reflejan simplemente la verdad, sino que son la verdad. Y bueno, con esto finalizamos este apartado, el reflejo de la santidad. Está muy, muy bonita. Desde un principio, la primera frase que nos dice, la expiación no te hace santo, fuiste creado santo. Entonces, esta frase pues la debemos de recordar, ¿no? La expiación lleva simplemente lo que no es santo ante la santidad, o en otras palabras, lo que inventaste ante lo que eres. Eso quiere decir que a veces nosotros pues nos ocultamos, ¿no?, entre nuestros pensamientos y en todo el personaje que nos hemos creado. Defendemos mucho nuestra forma de pensar, defendemos mucho el personaje, ¿no?, el decir yo soy así y me gustaría que la gente me viera así, y por eso es que nosotros actuamos de cierta manera. Pero eso nada más nos habla de nuestro propio ego, ¿no?, de querer ser la persona o el personaje especial, ser unas personas tal vez perfectas o unas personas importantes o inteligentes o divertidas. O sea, podemos poner muchos sinónimos. Yo creo que si alguien te pregunta, oye, ¿cómo eres tú?, ¿cómo es tu personalidad?, o si te preguntan cómo es la personalidad de tu hermano o de tu hermana o tu esposo o de tu novio, pues ya tienes alguna etiqueta, decir, bueno, pues es divertido o es serio o es triste o es alegre o es corajudo, corajuda, qué sé yo, ¿no? Todo ese tipo de sinónimos que nos ponemos y que ponemos a alguien más únicamente habla de nuestro ego, ¿no? De ese mundo que realmente nos hemos creído que es la verdad y que es la realidad cuando no la es. El reflejo de la santidad realmente es vernos a todos como lo que somos. Somos santos hijos de Dios y no lo estoy hablando de una forma egocéntrica, lo estoy hablando de una forma en que todos podemos curarnos los unos a los otros en decirnos, ok, esta persona es perfecta porque Dios así lo creó, así como a mí, así como yo soy perfecto, soy perfecta, así te veo a ti en la perfección de Dios. Entonces, todos podemos alcanzar el cielo debido a la santidad que reflejamos. En el cielo la santidad no es un reflejo, sino la verdadera condición de lo que aquí no es más que un reflejo en ellos. Nos recuerda también el libro que Dios no es una imagen y sus creaciones, en cuanto que parten de Él, lo contienen a Él dentro de las mismas. Entonces, hoy vamos a vernos como Dios nos ve, a cada uno de nosotros, y vamos a aceptarnos, vamos a curar todos esos pensamientos que tenemos sobre los demás, sobre el mundo, sobre nuestra situación, sobre nuestra vida. Y esa manera de cambiar nuestros pensamientos nos va a hacer personas obviamente más fuertes, en paz, más fuertes en lo espiritual y obviamente despiertos en conciencia, que eso es lo que realmente queremos lograr. Entonces, vamos a dejar a un lado al ego y recordar que la respuesta de la santidad a cualquier forma de error va a ser siempre la misma: el amor y la aceptación. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender hoy únicamente de la curación. Vamos a curar a todos con nuestros pensamientos, y puede ser físicamente, si quieren, si ven a alguien enfermo, o simplemente a través de nuestros pensamientos. Es decir, esta persona, o sea, no es engreído, no es engreída, o no es corajudo, o no es terca, o no es mala, o no es chismosa. O sea, todo eso que hemos atribuido, vamos a curar esos tipos de pensamientos, y vamos a aceptarnos, y los vamos a ver santos. Vamos a ver nuestro mundo impecable, vamos a verlo lleno de paz, vamos a ver a nuestros gobernantes con amor, vamos a cambiar el nivel de energía en el que estamos. Creo que la mayoría del tiempo nos quejamos tanto que ya no hablamos de cosas positivas y nos enfocamos más en los frijolitos negros, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho por cual agradecer, hay mucho por el cual podemos estar en paz, y se nos olvida que eso es realmente lo importante, y eso es lo que va a ser un cambio, el que nosotros tengamos gratitud, seamos agradecidos con la vida, con Dios, con tus amigos, con tu familia, con la gente que te rodea en tu entorno. Y bueno, ahora vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 44 y nos dice: Dios es la luz en la que veo. Hoy continuamos con la idea de ayer, agregándole otra dimensión. No puedes ver en la oscuridad y no puedes fabricar luz. Puedes fabricar oscuridad y luego pensar que ves en ella, pero la luz refleja vida. Y es por lo tanto un aspecto de la creación. La creación y la oscuridad no pueden coexistir, pero la luz y la vida son inseparables, pues no son sino diferentes aspectos de la creación. Para poder ver, tienes que reconocer que la luz se encuentra en tu interior y no afuera. No puedes ver fuera de ti, ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipo que necesitas para poder ver. Una parte esencial de ese equipo es la luz que hace posible el que puedas ver. Esa luz está siempre contigo, haciendo que la visión sea posible en toda circunstancia. Hoy vamos a intentar llegar hasta esa luz. Para tal fin, utilizaremos una forma de ejercicio que ya se sugirió anteriormente y que vamos a utilizar cada vez más. Dicha forma de ejercicio es especialmente difícil para la mente indisciplinada y representa uno de los objetivos principales del entrenamiento mental. Requiere precisamente lo que le falta a la mente sin entrenar. Con todo, si has de ver, dicho entrenamiento tiene que tener lugar. Lleva a cabo como mínimo 3 sesiones de práctica hoy, cada una de 3 a 5 minutos de duración. Recomendamos enfáticamente que les dediques más tiempo, pero únicamente si notas que el tiempo pasa sin que experimentes ninguna sensación de tensión o muy poca. La forma de práctica que vamos a utilizar hoy es la más natural y fácil del mundo para la mente entrenada. Tal como parece ser la más antinatural y difícil para la mente sin entrenar. Tu mente ya no está completamente sin entrenar. Estás bastante listo para aprender la forma de ejercicio que vamos a utilizar hoy, pero es posible que te topes con una gran resistencia. La razón es muy simple. Al practicar de esta manera, te desprendes de todo lo que ahora crees y de todos los pensamientos que has inventado. Propiamente dicho, esto constituye tu liberación del infierno. Sin embargo, si se percibe a través de los ojos del ego, es una pérdida de identidad y un descenso al infierno. Si te puedes apartar del ego, aunque solo sea un poco, no tendrás dificultad alguna en reconocer que su oposición y sus miedos no significan nada. Tal vez te resulte útil recordarte a ti mismo de vez en cuando que alcanzar la luz es escapar de la oscuridad, independientemente de lo que creas al contrario. Dios es la luz en la que ves. Estás intentando llegar a Él. Da comienzo a la sesión de práctica repitiendo la idea de hoy con los ojos abiertos. Luego ciérralos lentamente mientras repites la idea varias veces más. Dios es la luz en la que veo. Trata entonces de sumergirte en tu mente, abandonando cualquier clase de interferencia e intrusión a medida que te sumerges serenamente más allá de ellas. No hay nada, excepto tú, que pueda impedirle a tu mente hacer esto. Tu mente está sencillamente siguiendo su curso natural. Trata de observar los pensamientos que te vengan sin involucrarte con ninguno de ellos y pásalos de largo tranquilamente. Si bien no se recomienda ningún enfoque en particular para esta forma de ejercicio, si es necesario que te des cuenta de cuán importante es lo que estás haciendo, el inestimable valor que ello tiene para ti, así como que seas consciente de que estás intentando hacer algo muy sagrado. La salvación es el más feliz de todos tus logros. El asimismo, el único que tiene sentido porque es el único que tiene verdadera utilidad para ti. Si experimentas cualquier clase de resistencia, haz una pausa lo suficientemente larga como para poder repetir la idea de hoy con los ojos cerrados, a no ser que notes que tienes miedo. En ese caso es probable que abrir los ojos brevemente te haga sentir más tranquilo. Trata, sin embargo, de reanudar los ejercicios con los ojos cerrados tan pronto como puedas. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, deberías experimentar una cierta sensación de relajación e incluso sentir que te estás aproximando a la luz o, de hecho, adentrándote en ella. Trata de pensar en la luz sin forma y sin límites según pasas de largo los pensamientos de este mundo. Y no te olvides de que no te pueden atar a él a no ser que tú les des el poder de hacerlo. Durante el transcurso del día, repite la idea a menudo con los ojos abiertos o cerrados, como mejor te parezca en su momento. Pero no te olvides de repetirla, sobre todo decide hoy a no olvidarte. Dios es la luz en la que veo. Entonces hay que practicar la lección durante el día. Pues ya les dije todas las instrucciones que nos dice el libro. Cierren los ojos. Bueno, primero con los ojos abiertos, después los cierran lentamente. Repites la idea varias veces y te sumerges en tu mente, tratando de abandonar cualquier pensamiento que vaya en contra o cualquier pensamiento que no sea el que Dios es la luz en la que veo. Y bueno, si experimentas cualquier clase de incomodidad, resistencia, puedes hacer una pausa lo suficientemente larga como para poder repetir la idea de hoy con los ojos cerrados, a no ser que tengas miedo. Y bueno, hay que practicarlo, sobre todo hoy que es el último día del mes de noviembre. El día de mañana, si Dios quiere, empezamos un nuevo mes y pues hay que empezarlo con el pie derecho, ¿verdad? Con mucho optimismo, con mucha felicidad y pues obviamente con mucha luz. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la receta de salud que ya está lista. Y bueno, la recetita del día de hoy, y ahora sí va a ser la última, y es la número 9 con el ingrediente principal, que es el nopal. Yo les había dicho el día de ayer que ayer iba a ser la última, pero pues no, tengo una más y te va a ayudar para bajar de peso. La primera receta que inicié con el ingrediente principal, que era el nopal, era también para adelgazar. Esta es otra variación. Si no te gustaron los ingredientes anteriores, pues puedes hacer esta recetita. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 2 rebanadas de piña, 2 tallos de apio, el jugo de 2 toronjas y un trozo de nopal. Nuevamente te repito, 2 rebanadas de piña, 2 tallos de apio, el jugo de 2 toronjas y un trozo de nopal. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora, los vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea y se recomienda que tomes un vasito por las mañanas durante una semana. Lo puedes beber poco a poco, lo puedes colar si gustas, pero es mejor que no lo cueles para que tomes toda la fibra. Y bueno, con esto te va a ayudar a bajar de peso y a eliminar la grasita que esté de más.